cómo empezar, ni cómo te voy a explicar, amigo mío. La mujer que tanto amas no te es fiel y a ti te engaña, pues yo te digo. Sé bien que vas a sufrir y quizás vas a quedar muy mal herido. No la culpes, por favor, que la culpa es de los dos. Perdón, amigo mío. Ya no puedo olvidarla, sé bien que ella me ama, aunque a ti te duela, amigo del alma. No puedo olvidarla, no puedo arrancarla de mi corazón, aunque tú no creas, solo Dios la sabe, nos amamos los dos. Perdóname, amigo mío, yo no pensé que iba a suceder. Perdóname, amigo mío, me enamoré. Cómo empezar, ni cómo te voy a explicar, amigo mío. La mujer que tanto amas no te es fiel y a ti te engaña, hoy yo te digo. Sé bien que vas a sufrir y quizás vas a quedar muy mal herido. No la culpes, por favor, que la culpa es de los dos. Perdón, amigo mío. Ya no puedo dejarla, sé bien que ella me ama, aunque a ti te duela, amigo del alma. Ya no puedo dejarla, no puedo arrancarla de mi corazón. Amigo mío, yo no pensé que iba a suceder. Perdóname, amigo mío, me enamoré.